Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Normalmente la relación de la empresa de porno con la gente que compra es simplemente tú me pagas con tarjeta de crédito, te bajas los videos y ahí queda. O sea, no hay ninguna cercanía, no hay ninguna amistad que se forma como lo que estás haciendo tú con tus Patreons, con tus seguidores. O sea, no hay ese sentido de comunidad. O sea, es algo mucho, mucho más frío. Entonces, eso es algo que rescataba del Chaparro Garro, y cuando lo vi dije, o sea, tengo que hablar con este pata porque en serio, esto es realmente diferente. Así es, es lo que yo venía, no sé, que tú digas, aparte de que me la jalé viéndola, la puedo saludar de mano, la puedo ver desnuda enfrente de mí, es, de hecho yo no limito a la gente, si la persona al ver la filmación se quiere masturbar adelante, yo no me cierro posibilidades, lo que yo quiero es que la gente se sienta más cerca a la persona que le está regalando ese pequeño momento de excitación, y por qué no, que puedan platicar un poco. También, no sé, fotografías con las chicas, que no te puedo decir que son unas chicas coño, así como Mia Khalifa o Sasha Grey, pero pues tan guapas, tan guapas. Y pues es todo este rollo, algo que a mí me gustaría hacer, no sé, antes cuando estaba morrillo, yo me acuerdo mucho que me hacía la paja con una actriz, coño, se me olvidó su nombre, es de Sex Mex. Y coño, cómo la seguía, cómo le mandaba mensajes, siempre me mandó a la mierda, pinche cuite caliente. Y así dije, coño, y la gente que ve mis videos tiene que tener por lo menos un acercamiento más directo con todos los actores y el equipo de producción. ¿Por qué no conmigo? También a veces me estamos en las convivencias y me platican y todo este pedo y que les gusta mucho el porno y que quieren ser actores. No hay problema, déjame tu currículum, te marco después. De ahí, de hecho. No sé si conozcas al Killer, al Chico Killer. Sí, sí lo he visto. Así comenzó este tipo, fue a una convivencia y pues de ahí lo jalé, porque pues sí tenía con queso el muchacho, aunque ahorita me lo estén criticando mucho porque pues no funciona muy bien su herramienta. ¿Qué es lo que tiene que tener un actor para que tú digas, este pata me sirve? Pues como te comento, no debe de ser una persona así muy, muy, un físico culturista, con que esté medio ahí mamadillo, ahí como medio chacalón, que es el rollo que yo estoy metiendo, más a lo guarro, que esté alto, eso sí es un requisito, no sé por qué tengo este también como que soy medio homosexual acá, y los chicos me gustan altos, que tengan pues una masa muscular no muy fuerte, pero algo que se vea bien a la vista, ¿no? Y pues sí, un miembro de 3 centímetros para arriba. Es lo que ahorita estoy buscando en un chico. Cuéntame un poquito acerca de anécdotas que te hayan ocurrido en el momento de la grabación. Bueno, además de las escatológicas que me imagino en las escenas de ¿Dónde grabas? ¿Graban ustedes en hoteles, en casas? Comencé este mame de grabar en los hoteles porque me gustaba el desmadre que se hacía. De hecho, todo era un desmadre porque yo les decía a las chicas a lo que venían que su puta madre no había mucho presupuesto y pues lo aceptaban, ¿no? Yo les decía, nos vamos a meter en un carro, en un hotel, no sé, por 2 personas. Aquí en México te cobran 350 pesos y 100 pesos por persona adicional, ¿no? Yo decía, muy bien, nos vamos a meter 3, nada más vamos a pagar una persona adicional, los demás se meten a la cajuela. Y como son de estos autoteles que te cierran esta madre y ya puedes subir a la habitación, pues así empezaba y lo empezaba. Hacíamos desmadre y yo también a veces me enojo mucho de que no hacen lo que yo les digo. Me puedo decir que soy un jefe algo exigente y pues sí, me pongo ahí, me dan mis ataques de rabia y todo este rollo y pues subían las recamareras, ¿no? A veces nos han corrido de hoteles. Empecé con este mame, me llevaba recuerditos, se puede decir que hacía robo hormiga y de hecho voy a hacer tengo un canal en YouTube también, voy a hacer un unboxing de todo lo que me he robado de los hoteles. Y cosillas así, y ahorita, pues, los hoteles cercanos ya estamos fichados, ya dicen, si ves a este pinche chaparrito cabrón en tal carro, ya no lo dejen pasar, y ya empecé a grabar, pues, en un set ahí que puse yo en mi casa, y pues, que lo hice ahí de 10 minutos, ¿no? Una sábana blanca de fondo y un sillón, coño, ahí. O sea, ¿tú en ese momento estás viviendo solo o sigues viviendo con tu familia? Vivo solo. ¿Y esto fue a raíz de que pues se enteraron a qué te dedicabas? Ah, efectivamente. De hecho, yo te puedo decir que yo vivía con mi madre. Y cuando se enteró que me dedicaba al porno, pues me corrió. Ahorita ya tengo una relación más cordial con ella. Pero pues sí, al momento, pues vete de mi casa, Satanás. Wow. Y pues sí, me tuve que ir, pero pues ya tengo una relación mejor con ella. Te puedo decir que tiene un mes que ya no vivo con ella. No. Apenas tiene un mes. Tiene 4 meses que comencé con este rollo, no tiene mucho. Y pues sí, se enteró al tercer mes. ¿Cómo le haces para mantenerte disciplinado en una industria y en un ambiente como este, ¿no? Que la gente puede creer que es puro desmadre y que pues es sexo y orgías con todo el mundo. No, de hecho, yo también lo pensaba, pero ya está en una afirmación, o sea, ya tener todo lo que conlleva tener sexo en esta industria, por ejemplo, desde que estás contactando a la chica, todos los procesos legales que tienen que firmar, pues quitan ese ímpetu de querer follar, ¿no? Ya estando ahí, ves, no sé, el tipo de la luz, el batillo con un iPhone grabando, yo con, no sé, la gente que trabaja detrás de mí. Y pues ya no te dan ganas de, a ver, entonces entre todos a ella vamos a darle. O así, no, no, no. De hecho, la industria te exige ser disciplinado, no es de que tú quieras, te baja toda la calentura. Curado para siempre. Así es. De hecho, ahorita es más placentera la posición de misionero con mi novia que intentar hacer, no sé, un 69 o algo ya fuera de lo común. Ese es otro tema, porque tú siempre ves en el porno que hacen estas poses imposibles, que cuando tú intentas, o sea, te sale un calambre o sea, te quiebras algo. Es, o sea, es parte de la fantasía, pero tus videos son mucho más, o sea, normales. Ajá, sí, eso es lo que comento con el porno real para gente real. No, no voy a poner a un gordito chelero que es mi audiencia que tengo, hacer un pinche mortal invertido con doble giro a la derecha para poder ensartar su pene en ese pequeño hueco al que llamamos vagina. Pues sí, ¿no? Algo más real, algo que diga, ay, esto lo puedo hacer con mi vieja. Ahora vamos a ver un video del Chaparro Guarro, vieja. Vente, vamos a imitar todo lo que hagan estos güeyes. Ahora que hablas de tu audiencia, ¿esa es precisamente tu audiencia o alguna vez te has sorprendido de saber que tenías una audiencia completamente distinta o te ha escrito alguien que de verdad no te lo esperabas? Pues no, yo ya sabía a lo que le tiraba, y la verdad, mi audiencia es pues compleja. Me siguen la comunidad gay, pareja swingers, gente normal. Ahorita me están siguiendo más jovencillos, ahí de 18 a 25. Pues sí, la verdad, yo meto pura jovencita de mi edad, de 21 a de 18 a 22 años. Ahorita estoy buscando el estándar, porque lo mío es como que más juvenil, ¿no? Más que se aplique a mi edad. Y pues es el tipo de porno. Te puedo decir que un 80% de mi audiencia son chicos jóvenes, y lo demás ya viene ahí revuelto y un omelete de toda la gente, ¿no? En la segunda parte que publicaste hace poco de la orgía que estás subiendo a Xvideos, comentaste que tú también has participado en una escena y que bueno, o sea, va a estar para la gente de Patreon. Así es, tuve una cena. Ahorita ya como que me está dando ahí cosilla, pero la gente ya está empezando a responder. Ya la hice un poquito más profesional. Ahorita ya se ven todos mis perfiles, lo que no me gustaría que vieran, pero pues coño, o sea, tengo un miembro y con eso puedes entrar al porno. La verdad, no está muy ni chico ni grande, como yo digo, pero no se quedan con hambre. Entonces, tú sí tienes la intención de retomar, digamos, como actor en algún momento. Sí, claro. También pues como te comento ahorita, estoy empezando con ellos. Ya cuando empiece un poquito más grande, me gustaría a mí también entrar en este rollo, empezar yo a grabar. Ahorita ya tengo una escena que la verdad dura alrededor de media hora, Wow. porque como productor tú ya sabes a lo que vas, ¿no? Un chavo nuevo en un casting o su segunda escena que ha grabado, pues todavía tiene pues esta pena, ¿no? Pues sí, esta pena de que, ay, me están viendo. Es que yo pensaba que nada más me ibas a grabar tú y ven a la gente que está detrás de mí, y es cuando, pues, su miembro. He utilizado Viagra y he hecho cosas imposibles para que el tipo se le pare en ese momento. Y como yo ya voy con esa intención, pues es como una relación sexual normal, ¿no? Borro que hay gente y pues sí, mis videos son como, pues, más X, ¿no? Que no te voy a decir que duro 30 minutos ahí bombeando, pero no sé, eyaculo una vez y otra vez y así. Cuéntame un poco acerca de los truquitos que utilizas tú para que una escena quede bien, o sea, como eso de que, por ejemplo, uno supone de que, o sea, un actor puede estar ahí 20 minutos así non-stop, sin parar, y hasta que termina así con una cara de que como si se estuviera, o sea, desangrando, ¿ya? Y la chica grita como, ah, como si estuviera posesa. Pero en realidad, o sea, han sido varias relaciones sexuales y siempre te editabas como si fuera una. Así es. Ahí ya le estoy quitando todo el encanto a mi trabajo, pero lamentablemente te soy 100% seguro con este, perdón. Así es, coño, me duele decirlo, pero sí, el tipo puede tener erecto el pene 30 segundos y esos 30 segundos ya sirven para hacer una escena y la pego con otra, ¿no? Donde duró 1 minuto y así, no sé, por ejemplo, tengo una anécdota de algo ahí chusca que le exigí mucho a mi amigo Killer en el casting de esta chica Dana, que pues prácticamente el tipo no le hacía nada a ella. Ella ya tenía más experiencia de por fuera o no sé qué onda, y el tipo no le hacía ni cosquillas. Y en este caso, este vato lo exigí, dale, dale, dale. Y el pobrecito le daba, eyaculó 4 veces. A la tercera ya se me estaba desmayando. Y al final fue bien chato porque yo, pues le digo, por ejemplo, no sé si has visto la entrevista de esta chica al final, Sí, digo, sí. ¿qué te pareció? No, es una mamada, ponme a los que tú quieras, pero este güey es pendejo. Y el vato ya se fue a su casa así como que Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo toman después cuando reciben una mala crítica? De hecho, eso sí, yo no tengo guiones, no te puedo decir que ya está programado lo que van a decir, no. Depende a su relación que tienen en el casting, es como vamos a seguir con los videos, y es lo que la chica realmente dice. Si le gustó, le gustó, si no le gustó, pues no le gustó. Y en este caso, a ella me dijo, no me gustó para nada, ese tipo es un fiasco, se ve bien en los videos, pero en realidad pues es la mamada, ¿no? Y el tipo, pues no, todo mal, porque dice, así como te dice, como no sentiste nada, tú 10 sí sintieron, ¿no? Y así es como se autoconsuelan. Yo lo siento como autoconsuelo, porque si a mí me dicen eso, pues la verdad sí me decaigo un poco y me voy a comer pues, unos chetos a mi casa y a fumar un toque de mota para relajarme. Tienes una novia en este momento. ¿Cómo toma ella el hecho de que tú te dediques a esto? O sea, ¿ya lo sabía o se enteró después cuando ya estaban? ¿Esto lo tomó bien? ¿Se puso celosa? ¿Cómo fue? De hecho, esta chica la conocí en la industria, por eso tenemos así como el open mind. Ya, esta chica es actriz, de hecho, una de mis actrices. Sí, me da penita. Bueno, no me da penita, sino me da cosa decirte quién es para que no me empiecen a atacar ahí, como que, ah, por eso ya no la metes, pendejo, y todo eso, ¿no? Y pues sí, ella pues está totalmente de acuerdo con lo que yo hago. La conocí ahí, yo también la conocí a ella ahí, pues se dio la relación. Ahorita se puede decir que pues es mi novia y hasta ahí, ¿no? Y pues sí lo toma bien, no te puedo decir que a veces se pone celosa. Como cualquier mujer, sí hay ocasiones, pero ya después le queda bien claro que pues es trabajo. La gente que se dedica a esto, los actores y actrices, son gente normal. Hay muchas personas que asumen pues que la vida de esta gente es sexo 24/7 y en realidad son gente normal que estudia, que trabaja, pero que pues tiene estos otros hobbies. Así es como te comento, tú puedes ver a esta chica en la calle que va al mercado y ni te imaginas que esta persona es actriz porno, ¿no? Pues hacen su vida normal. Algunas de mis actrices tienen hijos también. De hecho, todos mis actores tienen hijos. Tengo el placer de conocer a sus familias. Ya, como te comento, es una relación más allá de lo laboral. Ya nos hicimos una familia. Y pues sí, he tenido el placer de conocer a sus familias y pues convivir con ellos en su vida normal. Y pues sí, más que nada, yo soy creo, el más enfermo de todos ellos. Ellos son los más, vive normal, uno trabaja de chofer, no sé, el otro tipo es como que más callejero, anda con sus amigos, las chicas son madres de familia, unas están casadas, sus esposos saben al 100% a qué se dedican, pero al final de cuentas viven una vida normal, no es como me comentas tú, 24/7 sexo, sexo, sexo, no. De hecho, tengo pensado en hacer uno de estos videos con una chica la más criticada, que le están diciendo que es muy cachonda y su puta madre, ya no sé cómo coño consiguieron su Facebook personal y pues me está comentando que le mandan muchas fotos de vergas y que pues sí, no es grato para ella estar viendo penes cada mensaje y pues sí, tengo pensado en hacer un video explicando su vida y que es una persona normal, que no mamen. Hay un video que vi justo un poco antes de empezar a conversar contigo, donde hablas acerca de la gente que te anda pidiendo pornografía infantil a veces en estos grupos. Y lo serio que se ha vuelto este tema, sobre todo en redes sociales, porque a veces tú estás en una página de Facebook que no tiene absolutamente nada que ver y nunca falta alguien que suba uno de esos videos y la gente lo ve y es como que se ha vuelto completamente normal y eso es un problema. a ti te está afectando también este tema. Así es, a cada momento ellos piensan que pues como tú comentas, que yo respiro porno y todo, y la verdad sí, pero no a este grado. O sea, sí tengo mis fetiches un poco raros, como por ejemplo, la doble penetración, ¿no? Me gusta intercambiar parejas y a mí ese tipo de cosas, pero ya más allá de tener una relación sexual con una menor de edad, es completamente reprobable. De hecho, me harta, te puedo decir que me caga la gente que le gusta ver son desviados, ¿no? No, no, no, bueno, la verdad me molesto. No, es un tema que me guste tocar porque la verdad me purga que me llegue un mensaje diciéndome, pasa un pack de este llamado CP del caldo de pollo como está ahorita circulando en las redes sociales. Y pues, coño, qué verga, no sé ni qué decirme, me encabro mucho, me emputa. Sí, de hecho me imagino, o sea, es un tema real y sobre todo porque se ha vuelto tan normal porque, bueno, internet lo ha hecho posible, ¿no? O sea, hay tantas páginas de porno que la gente lo ve como que ya, pues es un video más, pero en realidad no es tanto así, ¿no? Sí, es como te comento. De hecho, en X videos he encontrado, como he estado mucho tiempo ahí navegando, ya me he visto cada video 4 veces, te puedo decir, y he encontrado algunos Entonces has con visto los este míos ímpetu también. de. ¿Has hecho videos? Tengo Mándame algunos, el pero link ahorita, terminemos la son solos. entrevista. Ya lo toco. Muy bien. Pues sí, como te comento, coño, no te imagino follando. Habrá que hacer un Sí. casting entonces. Claro, mándame tu currículum terminando y te llamamos. Entonces, ¿cómo te comento? ¿De qué tamaño te mide? Tengo que decirlo. Bueno, ya que estamos aquí, estamos en un ambiente amigable. 17. 17, coño, me ganas por 3 centímetros. Ya al rato te van a llegar ahí mensajes de las chicas que ven tus podcasts ahí. Mándame el pack y su puta madre. Bueno, Ya les volvamos. vas a ir. Entonces, estábamos en. ¿Eh? Te puedo invitar a una filmación y ya me si te gusta y graba sin ningún problema, ¿eh? Ah, Ya van genial. a ver un video tuyo ahí en. El próximo video va a ser de este compa, ¿eh? ya me hiciste perder, Tenía todos mis apuntes aquí bien chéveres. Ustedes trabajan en México, pero ¿han trabajado ya con gente de provincias o han viajado fuera de la Ciudad de México? Así es. En algún momento viajamos a Nayarit, fue donde hicimos el video de ¿cómo se llama este chavo? De hecho, mi primer video fue cuando fui a Nayarit porque este compa era de allá. Y pues sí, es la única vez que hemos viajado porque pues estamos un poquito cortos de dinero y pues que nosotros viajemos para dar, no sé, conferencias y presentar a la gente. No sé si les gusta mi trabajo, una firma, autógrafos con los actores o cualquier X mamada, podemos, pero pues necesitamos apoyo, ¿no? Más que nada para ir a visitar a todos nuestros seguidores porque, coño, no me imaginé que iba a crecer yo tan rápido, la verdad, pero el porno pues sí que vende. Y ya tengo seguidores en Perú, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, lo que es Latinoamérica, también en Canadá, hasta en Israel ven mis videos. Pero la mayoría, se puede decir que un 90% de mi audiencia es pues sí, es de México, pero más al norte, más lo que es Chihuahua, Baja California y estados del norte. Entonces sí tienes pensado en algún momento, pues, digamos, salir de gira, como si fueras un rockstar, ¿no? Con toda tu gente. Así es, sí, es un sueño. De hecho, la primera vez he hecho eventos también ahí por lo que es algunas colonias bajas, algunos estados bajos de mi, ¿cómo se dice? Hay delegaciones bajas de mi, no sé, en Ixtapalapa y así, donde está muy sonado aquí en México ahorita los eventos de reggaetón, de música de reggaetón ahí, de perreque, y me han contratado para ir a animar a algunos. Y pues es algo chingón ver la gente que ya te conoce. Hay unos que dicen, este pendejo quién es, ¿no? Pero al ver el intro de uno de mis videos y cosas así, ya la gente te sigue y es algo que sí me gustaría, la verdad. No se me. Oh, coño. Ya me lo imaginé y pues sí, es un sueño, ¿no? Empezar a viajar, como dices, de gira. Tus amigos, ¿cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo te ven tus amigos? O sea, la gente que no, obviamente no es de la industria, pero, o sea, gente del barrio, gente de la escuela, o sea, gente que, o sea, como que te ve como un ídolo o te critican. De hecho, la gente de mi edad, lo que son mis amigos, no, no me critican, me ven como, pues sí, como un ídolo, no sé, salimos por un café o algo así, ya quieren que traiga a mis actrices. Pues sí, es algo incómodo en algunos momentos. Luego, de hecho, me he sentido utilizado porque hay en ocasiones, como te digo, me llevo muy bien con ellas y las llevo a las fiestas a las que me invitan. Y luego me siento utilizado porque, ¿qué onda, güey? Cáile, no sé, va a haber peda en la casa de Perengano. Y ya voy, ¿y qué pedo, güey? ¿Por qué no trajiste a esas viejas? Y como que, oh, puta madre. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿a qué otra cosa te hubieras dedicado? Me gustaría mucho ser abogado. Wow. Estoy muy enfocado a las leyes. Así es. ¿Sabe? Pero me gusta más el porno. Puedes dedicarte a hacer tu carrera y ver legislación para este tipo de industria. Así es, de hecho es lo que he estado haciendo. Yo cuando comencé todo lo hacía directamente conmigo. He tenido problemas legales, sí, pero gracias a Dios no es nada grave. No hay nada como una pequeña carta responsiva y ya con eso he salido de los problemas. Pero pues sí me gustaría, como tú dices, una legislatura para este tipo de material. Y pues sí, también tengo pensado retomar mi carrera y por qué no estudiaría leyes. ¿Cómo es un día normal en la vida del Chaparro Guarro? Pues como te comento, yo estoy trabajando todo el día. Ahorita, como no tengo un horario establecido, que es lo más chingón, puedo decir que me despierto a las 12 del día, hora México. Desayuno, me meto a X videos, veo algunos videos y no sé cómo. Salgo a dar la vuelta con mi novia y así, pues sí, un día normal. Lo que sí está pesado es un día de filmación. Eso sí, desde temprano, párate a las 8, busca la locación, porque te puedo decir que en la mayoría de mis videos las locaciones son como que, ah, está más chido este hotel, vamos para allá y luego ya venimos para acá y no sé, una chica me dice, no, es que la otra vez yo fui a otro hotel y está más chingón y así nos hemos estado moviendo. Pero sí es un día normal, nada más que como que un poquito más sexoso. Veo más porno. sea, me comentabas de hace un rato, un día de filmación te puede tardar 6, 7 horas. O sea, ¿siempre es tan pesado o hay ocasiones en las que has llegado, has grabado al toque y terminaban súper rápido? Pues este tipo el que ahorita nos está ayudando mucho es el actor del Paquito Terror. Este tipo, desde que vamos en el carro al estudio, ya viene con el pene bien erecto y es lo que nos ayuda. Este tipo no necesita nada, este tipo ya viene bien filoso, como él dice. Él me dice, qué pedo, pinche chaparro, ya vengo bien filoso, así, así es su acentito de él porque es chilango. Y desde que llega, empieza a darle y nos ha acabado las filmaciones con él. Te puedo decir que hay 20 minutos de video que son 100% reales de él. Su primer casting con esta chica Jacqueline lo hicimos súper rápido, fue 1 hora y más porque estábamos montando las cosas a lo que nos terminamos, lo que acabamos en grabar. Y pues esta chica, pues sí, que está enamorada de él. Ha pasado eso también en las filmaciones, o sea que se han formado parejas después de grabar juntos. Pues sí, pero al final de cuentas no es nada serio. Por ejemplo, mi camarógrafo, no sé si has visto ese video donde Panquecito y Cassandra tienen un encuentro enfrente de su novio, ¿no lo has Sí, sí, visto? sí. Este tipo ya terminó con ella. Ah, De hecho, en base a ese video, dije, ay, ¿cómo? Era una prueba, y su puta madre. Y así, pues terminaron su relación como a las 2 semanas. Dice que ya es que ya no me sentía a gusto, no mames, cómo lo hizo. Y coño, le digo, verga, güey, la conociste aquí, o sea, ¿qué querías que hiciera? ¿Que se volviera monja o qué, güey? Y pues sí, al final de cuentas ya terminó su relación, pero pues se lleva muy bien como amigos, porque al final de cuentas esta chica es una de las que están grabando conmigo más. Y pues lo ve te puedo decir que cada tercer día. Ya se llevan muy bien, pero ya no tiene una relación sentimental. Se han convertido ustedes, como dicen en tus videos, en una familia, ¿no? O sea, se han apoyado y ya, pues, ¿cuánto tiempo tienen juntos? Ya se nota que hay, o sea, mucho compañerismo entre ustedes. Así es, desde la primera chica y te puedo decir que yo me pongo a reclutar cada 2 meses. Ahorita ya tengo otras chicas que ya tengo sus videos ahí, todas no los he subido, pero ya son parte de la familia. Desde que las llegan, las reciben con los brazos abiertos. Como te comento, yo hago mucho esto de que no se sienten seguras. Muy bien, a Cassandra, acompáñame a una filmación. Bueno, a la filmación de Cassandra y tú acompáñame para que veas, platica con ella y de ahí se forma un lazo entre ellas y ya posteriormente conmigo y con la gente con la que trabajas. Pues es algo chido, ¿no? Es que le pueda decir al camarógrafo, no, voy a ir a grabar más abajo la papaya para que se me vea más rica y así ya tener esa confianza, ¿no? también yo de poder joderlos, no sé si te das cuenta que yo los jodo mucho cuando están grabando. Antes sí se me enojaban, ahorita ya acaba la filmación y no mames, güey, te mamas, ahora sí te pasaste de verga, sí me dolió hoy, así. Pero antes sí, ah, no mames, güey, te pasas bien de mí, pero ya enojados, ¿no? Así de, tú no me dijiste que me ibas a decir eso, no manches, así. No estaba en el contrato. O sea, Y eso ahorita. es precisamente lo que hace divertido ver tus videos, chaparro. Pues sí, yo quiero meter algo así como más chusco, pues más cercano, como te comento, más enfocado a la comedia, que la verdad no soy muy cómico que digamos, pero a veces se me ocurren cada pendejadita, o más el estado de estar jodiendo a la gente, ¿no? Como ahorita está muy de moda hacer un troll y así, y pues es lo que hago yo con el porno, no se puede decir que soy un troll del porno, me gusta ver cómo la gente falla, de hecho, yo me gusta más que fallen a que lo hagan rápido. Mientras más falle el tipo, mientras más falle la chica, más los jodo. De ahí me agarro para que el video salga más gracioso. Ha sido un gusto enorme conversar contigo, porque no tenía idea que fueras tan tan buena onda. De todas maneras, queda la invitación para que vuelvas al programa más adelante. Invita por favor a la gente a que te sigan en tus redes sociales, a que se unan a tu grupo de Patreon para que puedan tener más contenido. Pues muy buen, pajeros. Ya escucharon qué rollo aquí para que. Pues me sigan en mi pinche página de Facebook, que la va a poner aquí mi compa en su post. También síganme en Twitter como arroba guarro chaparro. Las dos primeras letras son en mayúsculas. Y pues, ¿por qué no miren mi canal de X videos? Y pues es todo, yo me despido. Váyanse trayendo su pinche Kleenex cotonel, su puto lubricante, porque aquí se van a sacar una puta paja. Que estés bien, amigo. Hasta luego. Y ese fue desde México, El Chaparro Guarro. Si te gustó el programa, recuerda que puedes encontrarlo en iVoox, iTunes, archive.org y colasdice.com. Conmigo será hasta la próxima. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.